salió con su amiga y es que pa' matar la tusa, que por su nombre le pagó mal. Está dura y abusa, se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa, que por su nombre le pagó mal. Ya no se le ve sentimental, dice que por otro mal no llora, pero si le pone la no sé qué andas hablando giladas, y vos te la mandaste chupala. Un shot pa' la pena profunda, y seguimos gastando la funda.